Practiquemos la cuidadanía, prevengamos la segunda ola de COVID. Argentina Unida. Argentina Presidencia. ¿Sabías que a través de la atención virtual de ANSES podés iniciar los trámites de jubilación, solicitar asignaciones familiares y actualizar tus datos sin salir de tu casa? Ahora con la atención virtual, hacer tus trámites online es más ágil, simple y seguro. Ingresá desde tu celular, computadora o tablet en www.anses.gov.ar. ANSES. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Toda la vida tiene música hoy. Todas las cosas tienen música del sol de los hombres. Los viernes nos encontramos para poner en tu vida música, de 16 a 18, acá en Astral FM, 107.1, 93.7, fmastral.com.ar. Recuerdos, versiones, clásicos, lanzamientos, historia de la música. No te olvides, en tu vida música, viernes de 16 a 18, por supuesto, acá en FM Astral. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Estaba escuchando atentamente el spot de Prevengamos la segunda ola de COVID. Y cuando uno camina por las calles de Capilla del Monte, ve a más de la mitad de la gente sin barbijos. Así que la verdad que me parece que somos unos irresponsables. Y la gente que nos tiene que cuidar, que se supone que son las personas que trabajan en la municipalidad, podrían poner a los inspectores, no solo a cuidar los autos y a que no estaciones en la línea amarilla, sino a decirle a la gente, por favor, cuídese, tome o distancia o póngase el barbijo. Porque me parece que estamos desbandados. ¿No te parece, Betty? Sí. Además hay muchísima gente, Yo no ando mucho por el centro. La verdad es esa. Pero hay gente. También. Es gente que viene de afuera. Sí. Uh-huh. Así que, bueno, no sabemos. Yo me acordaba que no hace mucho, porque no ha cambiado la situación del COVID, ¿verdad? Ha aumentado la cantidad de contagios. ¿Y te acordás de los cuidados que tenían con el ingreso de la gente a Capilla del Monte? Sí, me acuerdo que uno pasaba por la ruta y no había nadie en el lugar uh-huh. sanitario. Uh-huh. Pasabas y por ahí estaba uno mirando para otro lado, hablando por celular. Porque ahora ya no hay lugar. No, ahora ya no hay ni siquiera garita, nada. Nada, pero bueno. Absolutamente. Bueno, tenemos que también pensar que tenemos que tomar conciencia, y vos no le podés poner un palo en la cabeza a alguien para que tome conciencia. Es una decisión de cada uno, es responsabilidad de cada uno cuidarnos y cuidar al otro. O sea, yo creo que nos informan todo el tiempo estamos recibiendo mensajes, todo el tiempo estamos recibiendo llamados de atención. No sé si las multas servirían de mucho, porque, o sea, no se aplicaron en todo el país, no solamente acá, en todo el país no se han aplicado. Así que yo creo que, bueno, que es una cuestión de concientizarnos. Pero uno que mira siempre está en a Europa. Nosotros decirle a la persona. La vez pasada estábamos con vos y una señora nos venía a traer un papel para decirnos que no existía el virus. Que no existía el virus, que no usemos barbijo. Pero vos estás sin barbijo, ¿cómo vas a estar sin barbijo? Claro. No, tomá, llévatelo. Entonces, esas actitudes de protegernos entre todos hace que ese tipo de gentes queden marginadas y no tengan efecto sobre la sociedad. Para la gente que le encanta sentirse europea, en Europa hay unas multas altísimas y hay como un toque de queda en diferentes ciudades según los países. Entonces se están cuidando porque parece que los muertos allá son mucho más, más cantidad que acá. Bueno, es responsabilidad de cada uno a usar el barbijo, a lavarse las manos todo el tiempo, a tener una distancia social y a cuidarse. Sobre todo. Hoy es noche de poesía. Betty, ¿qué poesía me trajiste? A ver. La poesía que te traje es una poesía de un amigo de un vecino, sí, una, no es una sorpresa, porque él es un poeta, uh-huh. Sí, más allá de que él se dedica a otra cosa, pero bueno, va a ser una sorpresa dentro de un ratito. Ah, dentro de un rato, ¿no? ¿Para ahora? Si querés ahora podemos ir. No, yo quería ahora, pero qué bueno que ayer estuvimos en la inauguración de la casa Juana Azurduy, donde se inauguraba, ¿qué es? El mercado. El mercado de la tierra, sí. Bueno, ayer hubo... estuvimos en la inauguración, estuvimos porque, bueno, estuviste vos también, Diego. Estuve, Dani. Y había distancia social y todos usábamos el barbijo. Había mucha gente, vino mucha gente, vinieron muchos amigos, ¿sí? Y bueno, y de Capilla del Monte vinieron los amigos que ven el trabajo, que ven el esfuerzo, ¿sí? Que ven lo que estamos haciendo allí en la Casa Pueblo, que no solamente es llevar adelante y abrir las puertas de este almacén, sí, que será un beneficio para todos los capillenses, porque allí vamos a encontrar productos de todos los emprendimientos familiares. De, ¿sí?, la zona. De toda la zona. Bueno, contamos con gente muy, muy, muy linda, sí, muy linda es la palabra, no vamos a poner estatus sociales, pero vamos a decir que toda la gente amiga que se acercó a saludarnos y a celebrar con nosotros la inauguración, que quedó hermoso el almacén, lo viste ayer. Sí, increíble el cambio, nosotros que vimos la ruina de lo que era ese lugar, a cómo está ahora, increíble, todo pintadito, todo perfecto, limpio. Y además lo que nos enorgullece muchísimo, ¿sí?, es haber construido el lugar. Porque con las manitos, así, desde desarmar los palets, como lo dije anteriormente y lo vuelvo a repetir, ¿sí?, el señor Marcelo Caldano nos regaló los palets, ¿sí?, con toda la amabilidad que él siempre tiene con nosotros. Nos llevó los palets hasta el lugar, allí los desarmaron, le sacaron los clavos, empezaron a limpiar los palets y así armar los muebles que ahora ustedes están viendo en el almacén. Y así todo, ¿sí?, todos los amigos que se acercaron sin ninguna pretensión, nada más que el hecho solamente de poder ayudar. Sí, y compartir. Bueno, yo quiero compartir con vos un tango que sé que a vos te gusta, El Último Café, de Susana Rinaldi. Bueno. Y otra canción que se llama El Surco, que lo canta una amiga nuestra, Viviana Scarlaza, que cuando yo cantaba, sí, en el siglo pasado, no, ella no cantaba con... Bueno, hace un siglo. Bueno, Viviana Scarlaza, El Surco, Susana Rinaldi, El Último Café, y después volvemos con más novedades acá en Me Asomo. Bueno, vamos. Dijiste un adiós de azúcar y de hielo.

El año pasado era, creo que un 10% de descuento si uno estaba al día, y aparte si pagaba en una sola vez te descontaban una cuota. Bueno, ahora esa cuota parece que no está y está, la tenés que pagar igual. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, Hemos informa también que a partir de hoy, jueves 21, podés abonar las cuotas del 2021 en Hemos, en nuestras oficinas o en nuestro sitio web www.capilladelmonte.gov.ar en Hemos. Acordate que también tenés que pagar el 45% de aumento, aprobado por el Consejo Deliberante. Bueno, gobierno del pueblo para el pueblo. Bueno, ¿qué pasó el otro día? Contame un poco, porque estuvimos escuchando en la casa Juana Zurduy, un cantante, un músico muy fino, muy sutil, muy lindo, con una voz increíble, y hasta el nombre me encanta, Florian. Y estuvimos escuchando a Florian Carabajal, sí, allí en la casa. Así que fue un lujo tenerlo en la inauguración ayer del Mercado de la Tierra, nada más y nada menos que al hijo de Cuti Carabajal. Florian vive aquí en Capilla del Monte, así que es un vecino más de nuestra querida ciudad y pronto, bueno, nos va a venir a visitar. Y bueno, ¿qué decirte de Florian? Cuando vos lo escuchás cantar, estás escuchando el folclore, ¿sí? Pero el folclore ese de las entrañas, ¿sí? Es todo folclore él, porque bueno, ha nacido en una familia de folcloristas, ¿sí? Allí, nada más que una familia. Dijiste entrañas, yo me imaginaba en un asado. No yo me también. Digas. Bueno, yo también pensé lo mismo. Ay, bueno, no los folcloristas les encanta comer asado, así que seguramente habrán comido y un vinito. Sí, pero ellos son santiagueños. ¿Y sabes cómo chupan? Sí. Peor que nosotros. Bueno, hoy es jueves de poesía. Betty, llegó tu momento, tenés el micrófono, no te lo comas, pero decinos algo sobre... Yo te había pedido el último café. ¿Pudiste buscar algo? Buscar algo, sí. Bueno, vos sabés un tango muy conocido. Es totalmente conocido y además, bueno, un tango que hemos escuchado en muchas versiones de muchos... intérpretes, músicos y cantantes. ¿No? Músicos, allí Julio Sosa cantando El Último Café, Goyeneche. Bien, bueno, vos sabés que este tango, como todos la poesía de estos tangos, son historias cotidianas, ¿sí? Bueno, vaya a saber allí acá Turo Castillo cómo tan jovencito empezó a escribir tango, porque este tango fue compuesto por Héctor Stamponi, pero la letra es de Cátulo Castillo, ¿sí? Y Cátulo Castillo comenzó a escribir allí sus primeras producciones, extrañamente no lo tenían como letrista, sino como un compositor del clásico organito allí, que compuso a los 17 años. Él nació en 1906, así que calculá que ya comenzaba a escribir estas letras tan lindas, no solamente de El Último Café, sino también de Desencuentro, ¿sí? Y allí también de Caminito. Caminito, la letra de Caminito también es de él. Bueno, creo que uno cuando comienza a escuchar la poesía de este tango, que indefectiblemente habla del amor, ¿sí? Allí de cómo se sentía solitario en ese café cuando, bueno, partía su amor, ¿sí? Llega a tu recuerdo en torbellino, vuelve en el otoño atardecer, miro la garúa y mientras miro gira la cuchara de café. Allí, del último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Allí la estaba recordando. Lo nuestro terminó. Dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final. de un rencor sin por qué. Bueno, ya que hablaste de café, se me ocurría que podemos ir a tomar un café Bonafide a Oishi, cafetería y heladería, ahí en la Galería Luz del Sol, enfrente de la Plaza San Martín, con la mejor atención de Cristian y Samira, que no va a ser el último, va a ser el primero de unos cuantos millones que vamos a tomar. El mejor café en Oishi. Y ya que estamos ahí cerquita de la plaza y tenemos que comprar comida para nuestros perros, gatos y pajaritos, Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122, con atención increíble de Miriam. Y ya que estamos ahí, nos cruzamos a Hipólito Yrigoyen 111 y vamos a Pan y Manteca, esos una tienda de almacén como los almacenes de cuando éramos chicos, que tienen de todo. Bueno, si tenés que hacer un regalo, te querés hacer un regalo y querés estar instruido, como se supone que la gente es de este país, está instruida y culta, vas a la librería Nahual en La Techada, el templo, y Alejandra y Josta te consiguen el libro que estás buscando, y si no, hay una gran variedad de discos, ojalá, gran variedad de libros que uno puede encontrar, y si no, bueno, se lo pedís a Alejandra, que ella te lo va a conseguir. Y si querés comer algo rico, te vas a Traversiamo Delicatessen en Dean Funes 561. El Ruso y Laura te están esperando para atenderte y te van a sugerir cosas ricas, por ejemplo, para una picada, cosas raras que no hay en Capilla, pero que son difíciles de conseguir. Bueno, ahí se consiguen. Vamos con nuestra segunda... No, segunda no, tercera. Tanda de... Nuestra música, Soda Stereo, Signos y Lito Nevia, Está en tus manos. Y después volvemos a ver si ya tenés la poesía, Betty, ¿la tenés? Sí, ya está acá. Bueno, entonces vamos con Soda Stereo, Signos y Lito Nevia, Está en tus manos. Thank you.

Terapias Capilla del Monte, Reiki Usui Tibetano, Flores de Bach, Numerología, Digitopuntura y Tarot de Marsella. Cursos, sesiones, talleres. Si estás interesado, te podés comunicar al WhatsApp 11 5743 9114, Facebook Juan Domingo Acosta, Instagram juado.ar, web www.terapiascapilladelmonte.com.ar. Muchas gracias. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Y estamos de vuelta en Me Asomo por FM Astral desde Capilla del Monte para todo el universo. Y vamos a dar unos saluditos a nuestra amiga. Sí, nuestra amiga Peti. Nuestra amiga Peti, que como hola, anda Peti. Como en la, con la rodilla. ¿Cómo va? Y ahí está Peti, anda con la rodilla a cuestas. Ajá. A los saltitos, digamos, sí. ¿Viste? Más o menos. Bueno, mira. Que vamos, así dice Peti. Eso dice, mira qué dice también. A ver. Lindos. A ver cuándo nos juntamos, aunque sea en la plaza. Aunque sea en la plaza, pero Peti venía en la pileta, mucho más divertido. Bueno, y también quiero mandar unos saludos a unos amigos que nos están visitando, que no sé si estarán escuchando, pero bueno, no importa, esto va a quedar grabado y van a escucharse después. A Úrsula, a Richard, a Martina, a Nahuel y a Tino, que son los guardianes de casa. Bueno, bienvenidos a Capilla, la primera vez que estamos con ellos, en Capilla, obviamente. Y les mandamos un abrazo grande, les dedicamos el programa a ellos y a Peti. Y la están pasando muy bien. La están pasando bárbaro. Qué lindo. Y tienen distancia social y se cuidan y están un poco impresionados por cómo la gente no se cuida. Bueno. Ellos vienen de Buenos Aires con todos los protocolos. Bueno, ¿qué tenés ahí para leer? Bueno, ya algo te adelanté, Diego, así que iba a traer a un vecino de aquí de Capilla del Monte y con su permiso estuve hurgando allí su Facebook, ¿viste? Y entonces, bueno, comencé a leer su información y más o menos ahí les voy a contar quién es él. Víctor Turquet es él, un vecino, un poeta, nacido y criado en Mataderos, estaba leyendo, y criado en Mataderos, crecido en La Matanza, ¿sí? Él es poeta, cantautor, promotor social, apicultor, y dice que recorrió buena parte de la geografía enseñando apicultura y sin abandonar la guitarra ni las inquietudes. Bien, bueno, apasionadamente peronista, también dice con todas las fichas puestas al poder popular. Independiente músico, como decía, poeta compositor, y él es técnico territorial de la Secretaría de Agricultura Familiar, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación Argentina. Mira vos. Todo eso es nuestro vecino. Todo eso, y aparte de donde. Además de ser una excelente persona. Aparte, pero digo, todos los lugares donde él se puede inspirar. Sí. ¿No? En el campo. Uh-huh. Es así. Y en los afectos. Uh-huh. Bien, entonces voy a traer en esta noche un poema titulado El amor merecido. A ver, Betty. Merecemos este amor, este avispero en alerta, este insomnio que posterga hasta los sueños de A2. Colectivo, tren y adiós, cada cual para su puerta. Merecemos estas noches de medias camas vacías, de mensajes incendiados, de cuerpos que no se enfrían y dedos acalambrados por mensajear apurados. Y digo que merecemos porque por algo nos pasa esto de no coincidir los dos en la misma casa. Y en este karma sufrir los viajes y la distancia. Hemos descuidado amores, urdido infidelidades, postergado decisiones por comodidad u olvido, y a otros que nos han querido, matado sus ilusiones. Pero este amor, cual destino, vino a ponernos el lazo, a enseñarnos humildades, a bañarnos de paciencia, a perdonar a conciencia para esquivar el fracaso. Vino a mostrar en la carne las dimensiones del alma y a remontarnos las tardes con pasión iluminada, convencidos del reencuentro que en esta vida se daba. Y aquí vamos, aprendiendo lo que este amor merecido nos ha venido a traer, un hombre y una mujer, acomodando sus mundos, soñando que en unos días, unas horas, un segundo, se abra esa puerta anunciando que al fin viviremos juntos. Me es fácil olvidar. puerta, mi amor, que ya estoy de vuelta del Tucumán, ya que no sabes, ya que no sabes. Traigo noticias buenas para la gente. Vaya cielo, si son buenas esta vez. Mírame a los ojos, mujer. Ven aquí a mis brazos, te quiero hablar. Estoy tan feliz, estoy tan feliz. Fueron del norte, el sur, del mar y la sierra. Nuestra tierra se hizo grande y ya es país. Tendremos mil hijos, verás, crecerán felices y en paz. Este lugar tan bello será todo de ellos. Mírame entre las ropas como galopa mi corazón. El mundo sigue girando con una nueva nación. Ábreme la puerta, mi amor. Aquel vestido, mi sol, vamos por los bares y el carrusel. Déjame gritar, claro hay que gritar. Todos que aquí se enteren, ya somos libres. La historia, creas o no, empezó a cambiar. Estás tan hermosa, mi bien. Tal vez no comprendas este furor. Es que estuve ahí, es que estuve ahí. Fui de los que firmaron la independencia. Y eso es que los buenos tiempos ya están aquí. Tendremos mil hijos, verás, crecerán felices y en paz. Este lugar tan bello será todo de ellos. Mírame entre las ropas como galopa mi corazón. El mundo sigue girando con una nueva nación. Ábreme la puerta, mi amor. Ábreme la puerta, mi espejos, los relámpagos sueñan con el

891 Todo Pileta. Lo que necesites: productos químicos, accesorios, repuestos, servicios de filtros y motores, cargas filtrantes, todo, todo para tu pileta. Equipamos tu piscina de hormigón y si no la tenés, llámanos, que la hacemos desde cero. Instalamos piletas de fibra, bordes atérmicos, revestimientos. 891 Todo Pileta. Ahora nos encontrás en López y Planes 387 La Cumbre o hacé tu pedido por mensaje o WhatsApp al 3548-576899. 3548-576899. El asesoramiento es gratuito y hay precios especiales para hoteles, colonias y cabañas. 891 Todo Pileta. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Y anteriormente escuchamos a Gustavo Cerati, Perdonar es divino, a Sebastián Monk, Ábreme la puerta, y a Silvina Garré, Hasta quebrar. Vamos a reiterar que a partir del jueves 21, hoy, podés abonar la cuota única anual 2021 de tasa inmobiliaria. Lo podés hacer en las oficinas municipales o a través de www.capilladelmonte.gov.ar y aprovechá los beneficios con el 10% de descuento hasta el 15 de febrero. Y acordate que por la aprobación y la autorización del Consejo Deliberante, un consejo del pueblo para el pueblo, tenemos un 45% de aumento. Así que vayan al banco con una carretilla y vayan a pagar los impuestos y las tasas. Otra cosa también, hemos informa por problemas técnicos, nuestra línea ya está disponible en nuestros y nuestros números son para reclamos o consultas. 3548-488-005. 3548-488-005. 005. Y a partir del jueves 21, o sea de hoy mismo también, podés abonar las cuotas del 2021 en EMOS, también en nuestro sitio www.capilladelmonte.gov.ar, y acordate que vas a pagar con el 45% de aumento aprobado por el Consejo Deliberante o Delirante. Bueno, ¿qué más tenemos para decir? Que ya nos estamos despidiendo y los vamos a dejar con una compilation hoy para que se queden en sus casas o en sus autos o donde estén escuchando la música que nos gusta a nosotros. Hoy vamos a tener a los Bee Gees, a Julia Senko, a Celine Dion, a Silvina Garré, a Fiorella Manoia, a Manuel Wirtz, a Barbara Streisand, a François Hardy, a The Beatles y Rita Lee Jones. Y nos vamos despidiendo. Gracias, Betty, por todo, por la poesía, por la información de la casa. Bueno, muchas gracias, Diego. Hermosa la compilation de hoy, ¿eh? ¿Viste? Una ensalada. No, rusa pero... no, porque a la gente no le gusta porque dice que es comunista. Una ensalada. Daniel. Diego, gracias. Gracias, Betty, por compartir esa linda poesía. Bueno, muchas que gracias. Está escrita con un corazón que está comprometido con la tierra y con el otro. Así es. Que bueno, la verdad que es muy lindo. Y bueno, me despido hasta el próximo martes, como todos los martes y jueves, de 20 a 22 horas. Un saludo a la troupe que está en casa esperándonos y a todos los que nos escuchan. Muy bien, esa troupe son Úrsula, Richard, Martina, Nahuel y Tino. Y también a Peti, que nos mandaba saludos hoy. Así que, Capilla del Monte, buenas noches y escuchen esta compilation que está buenísima. Seguimos escuchando nuestra música en Me Asomo. Me Asomo, el retorno, por FM Astral. Si estás en Capilla del Monte, 107.1. En Punilla, 93.7. Todo el universo, www.fmastral.com.ar.

volverte a ver, cruzar mares, cruzar pieles, no volverte a ver. Cuando la canción no ayuda más y no se ven claros los caminos, me desarmo, pierdo vida, doy nombre al dolor. Me desarmo, pierdo vida, doy nombre al dolor. Y en este carrusel donde dan vuelta los recuerdos, me mareo, mi amor, me mareo. Y en esta tempestad donde respiran los misterios, me mareo, mi amor, me mareo. Tengo que ocultar mi desnudez de los espejismos de la dicha, protegerme de tu risa, no volverte a ver, protegerme de tu risa, no volverte a ver. Y en este carrusel donde dan vuelta los recuerdos, me mareo, mi amor, me mareo. Y en esta tempestad donde respiran los misterios, me mareo, mi amor, me mareo. Y en este carrusel donde dan vuelta los recuerdos, me mareo. Alzati in piedi, prendi la mia mano, guardati intorno, non vedi quanti siamo, senti la tua voce che diventa un coro, che diventa insieme un grido solo. Sii sempre forte, vai avanti un altro metro, adesso che ci siamo non tornare indietro, non perderti per strada, ora che è il momento, ora che è arrivato il nostro tempo. Te l'avevo detto, te l'ho sempre detto. Non avere paura di non avere coraggio, fai la differenza dentro questo viaggio. E spalancare gli occhi a quel che vedi, e dare sempre spazio ai tuoi pensieri, e dire basta perché ne hai abbastanza. Non lo senti questo vento che si alza, perché anche un solo passo fa la differenza, ed uno dopo l'altro diventa resistenza, diventa resistenza. Alzati in piedi, guarda più lontano, fino a dove vedi in fondo il cielo è chiaro. Oltre questo mare, oltre la tempesta, le ferite aperte, la tristezza. Stringimi forte dentro ad un sorriso, non diamo importanza a chi ci ha diviso. Tendi la tua mano, non darti tutto può cambiare, se ne sei convinto, te l'avevo detto, te l'ho sempre detto. Non avere paura, non avere coraggio, fai la differenza dentro questo viaggio, e spalancare gli occhi a quel che vedi, e dare sempre spazio ai tuoi pensieri, e dire basta, perché ne è abbastanza. Non lo senti questo vento che si alza, perché anche un solo passo fa la differenza, e uno dopo l'altro diventa resistenza. Anche una parola sola diventa resistenza, quando la ripeti ancora diventa resistenza. Anche una parola sola diventa resistenza, diventa resistenza, diventa resistenza. Seguimos escuchando nuestra música en Me Asomo. Me Asomo, el retorno, por FM Astral. Si estás en Capilla del Monte, 107.1. En Punilla, 93.7. Todo el universo, www.fmastral.com.ar. Sensación cuando no se te ocurre nada. shattered pictures of the smiles we left behind, smiles we gave to one another for the way we were. Plus pour elle, folies et fières, je vous.